RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Jeff Ballard. Estás escuchando Boulevard Jazz. Hola. Yo, Dave Samuels from the Caribbean Jazz Project. And when I'm in Spain, I listen to Boulevard of Jazz. Hola, mi nombre es Jorge Pardo. Un saludo para todos los colegas de Boulevard del Jazz. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información, con tres saludos que responden a tres formas, a tres maneras de decir una misma historia. La historia se llama Huellas. La historia se llama Jorge Pardo. La historia se puede llamar también jazz flamenco, flamenco jazz, jazz fusión, latin jazz, como te dé la gana. Pero esto es muy bueno y además a mi amigo Jorge lo han hecho caballero de la Legión de Honor casi. Bueno, no es caballero de la Legión de Honor, no es chevalier de la Table Ronde, pero le han dado el mejor premio al mejor músico europeo de jazz, concedido por la prestigiosísima Academia Francesa de Jazz. La Académie Française de Jazz le ha concedido el premio a Jorge Pardo. A partir de ahora tiene el tratamiento de maître, de maestro, o de monsieur, no sé si de señor, o de... no sé muy bien de qué, pero bueno, los tratamientos son los de menos, o es lo de menos, pero desde luego Jorge con esto de alguna forma entra por la puerta grande, si tenía que entrar, que no creo que tenga que entrar. Yo por eso, a efectos laudatorios, no soy muy así, pero es mi amigo, como habéis podido oír su voz, saludándonos a todos los colegas, porque él es nuestro colega, nuestro amigo, y sobre todo uno de nuestros grandes referentes en el jazz de todos los tiempos, en el jazz en España. Si de alguna forma esta noche está él, mañana me voy a acordar de un maestro que ya desgraciadamente no está entre nosotros, está en la casa de los espíritus, pero sí sigue vivo y está muy presente. Él está entre nosotros y él forma parte de un contingente de músicos formidables que hacen ya y practican un jazz que yo estoy completamente convencido que lo que hacen se llama jazz, que es absolutamente exportable e importable a cualquier lugar del mundo y que él es uno de los grandes bastiones y de los grandes referentes. Y es un motivo perfecto y magnífico para dedicarle lo que haga falta. Por supuesto, está aquí, está presente en el Boulevard del Jazz, es de los nuestros, es nuestro colega, nosotros somos sus colegas, y él es pues medio de Jerez, medio de Sevilla, medio de Málaga, medio de Granada, medio de Almería, medio de toda Andalucía, medio de Jaén, medio de Huelva, medio cordobés, es de todos un poco medio, porque él es, a fin de cuentas, es medio gitano, es medio de todas partes, de cualquier lugar andaluz, es también, por supuesto, de ahí, nuestro Jorge Pardo. Y por eso está aquí esta noche y por eso yo estoy feliz de que haya sido, pues eso, chevalier de la Table Ronde. No. Ha sido el Grand Prix de la Académie Française du Jazz, como le Meugère Musique Européenne du Jazz. C'est bien? Bon. Le grand chevalier Jorge. Comment ça dit? Jorge Pardo. Voilà. Et félicitations! Thank you. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Hola, soy Jeff Ballard. Estás escuchando Boulevard Jazz. Hola, mi nombre es Jorge Pardo. Un saludo para todos los colegas de Boulevard del Jazz. Bueno, te presento este tema para que pues, sepas más o menos lo que estás sintiendo en homenaje a Jorge Pardo. Jorge, que acaba de ser nombrado Chevalier de la Table Ronde. No, que ha sido nombrado. Ha sido nombrado mejor músico europeo de jazz. Mejor musique européen du jazz. Por la prestigiosa Academia Francesa de Jazz. Por la Académie Française du Jazz. Y es un premio que no se le había concedido nunca a ningún músico español. Y es un honor. Es un honor que se lo concedan a Jorge. Es un honor que se lo concedan a un músico que practica maravillosamente el jazz. Y es un honor para nosotros, para los sureños, que prácticamente la música sustancial, la música que corre por las venas de esas flautas, de esos saxos, de esas neuronas y de esas tripas, pues son básicamente músicas inspiradas en la música del sur, en la música sureña, en la música de nuestro sur, en la música andaluza, en la música flamenca. Y es un honor, os lo aseguro, por lo menos para mí, que eso haya sido reconocido en tan altísimas instancias. No tan altas, iba a decir tan altas, no. Tan altísimas instancias. La Académie Française du Jazz es un órgano muy, muy importante. Y, bueno, es honorable, por supuesto, habrá que decirle honorable, maestro no le va a gustar. Jorge solo, a él le gusta de Jorge. Jorge, maestro honorable, c'est inouï, c'est incroyable. Bon, estamos oyendo música del álbum Huellas, que es un álbum doble precioso, el último trabajo que ha hecho Jorge con un montonazo de músicos. Después te daré toda la selección de músicos que han participado en el Huellas, porque me parece que eso es jazzístico, es poético y es hermoso. Empezar desde Enrique Rodríguez para terminar en el Viti. Bueno, pues esto que está sonando debajo de mi voz es algo que han hecho, es un tango rumba que han llevado, se llama En el Humo. En el Humo. Y están, el trombonista es Norman Ogg, el guitarrista es Diego Guerrero. A la marimba está Rafael Navarro, al contrabajo Pablo Báez, en la batería Jeff Ballard, que como habéis podido sentir su voz es amigo del Boulevard del Jazz. El resto no es que sean enemigos, es únicamente pues que no los tuve a tiro en el mejor de los sentidos y no les pude grabar un mensaje, pero cuando se pongan no te quepa duda que les agarro y les digo lo del Boulevard y les digo un mensajito y tal, una voz. Seguro que sí. Jeff Ballard en la batería. En la percusión está Sergio Martínez. A las palmas está pues la peña. La peña, ya sabéis lo que es la peña. Pues la peña. Pues toda la peña. Y a la flauta está Jorge Pardo. Honor y gloria para Jorge, que es uno de los músicos, uno de nuestros grandes músicos. Y esta noche, llenando esta noche de sábado a domingo, domingo ya, el día del sol, la noche del sol, pues para sentir buen jazz aquí en RAI, en Radio Andalucía Información, con buenos rollos, con buenas historias, se te mueven los pies, unas palmitas sobre la rodilla, unas palmitas sin las rodillas, ¿eh? Venga, venga, venga, venga, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, o un ole, en realidad a veces es el propio Jorge el que jalea, si te fijas en su voz, es el mismo el que dice ole a los guitarristas, sobre todo cuando se arrancan, por ejemplo. Sur les quais du vieil Paris. yo no puedo decir nada, vaya, digo, vamos allá. Y se lleva un pedazo. Yo digo, vamos allá. ¡Qué felices somos! ¡También! Radio que necesitas es RAI. Radio Andalucía Información. RAI. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. En Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Jorge Pardo, un saludo para todos los colegas de Boulevard del Jazz. Se lleva un pedazo de pizza. Yo no puedo decir nada, vaya, digo, vamos allá. Y se lleva un pedazo de pizza. Yo digo, vamos allá. ¡Qué felices somos! ¡También! Thank you. noches, soy Carlos Benavent y quiero dar un gran saludo a toda la gente de Boulevard del Jazz. Un abrazo a todos y en una noche como esta estoy muy feliz. Estoy como un niño con zapatos nuevos. Hola, soy Jeff Ballard. Estás escuchando Boulevard Jazz. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Hola, mi nombre es Jorge Pardo. Un saludo para todos los colegas de Boulevard del Jazz. En este álbum doble llamado Huellas, que estamos sintiendo en este homenaje dedicado a nuestro gran músico Jorge Pardo, Chevalier de la Table Ronde, caballero de todas las artes y de todas las historias habidas en Europa, recientemente nombrado por la Académie Française. Bueno, pues en este último trabajo, que se llama Huellas, han intervenido Enrique Rodríguez, Diego Guerrero, Rafael Navarro, Martín Leitón, Jeff Ballard, Sergio Martínez, Antonio Restucci, Pedro Sanz, Nasrine Rasmani, Víctor Mendoza, Agustín Carbonell El Bola, Raúl Rodríguez, Pablo Báez, Juan Grande, Antonio Rivero, José Fernández Torres, Tomatito, Dave Samuels, Pablo Martínez, David Pastor, Niño Josele, Moisés Santiago, Javier Colina, Carlos Carli, Mati González, Otelo Molino, Juan Diego Mateos, Pedro García El Brecón, Antonio Serrano, Lorena Alcaraz, Luis Balaguer, Jerry González, Carlos Gómez, Luis Movalladares, José Mi Carmona, Enric Monfort, Rubén de Rosario, Dani Parra, Antonio Gómez, Richard Sprints, Tino Di Geraldo, Carles Benavent, Luis Amador, Juanmi Guzmán, Paquete, Jill Gostein, Santi Barreche, Norman Og, Tony Cuenca, Curro, Fernando y Joselete de Mucho Gitano, Alfredo Paisao, Israel Varela, Rubén Heredia, Pablo Martín Caminero, Juan Peña El Chispa, Ale, Luis y Ali de la Tota, El Viti y nada más. Y por supuesto, el maestro Jorge Pardo. Todos grandes, ilustres y fantásticos músicos, todos extraordinarios que han hecho producto doble llamado Huellas, que os estoy presentando, bueno, representando, porque ya en su día cuando se presentó, que fue en el 2012, ya estuvimos aquí con Jorge, ya presenté el disco y todas las cuestiones oficiales. Pero ahora es un buen momento para recordarle, ahora es un buen momento para sentirlo otra vez y ahora es un buen motivo, pues, para, como, bueno, ya sabéis, al haber sido nombrado Chevalier de la Table Ronde, pues esto lo hace ya grande España, como yo le voy a decir, que ya, yo creo que ya tenemos la comunicación, creo que ya tenemos la comunicación con el maestro Jorge Pardo. Le Chevalier de la Table Ronde. No sé si es caballero de la tabla redonda. Don Jorge, buenas noches. Buenas noches, te veo bien de francés, ¿eh? Bien sûr. Pero tú estás muchísimo mejor que yo en francés, porque han tenido, bueno, los franceses también contigo, ¿no? Tú con los franceses. El honor, aparte de ser para ti, el honor lo han tenido ellos de encontrarse con un músico tan grandioso, tan extraordinario, para concederle el premio al mejor músico europeo de jazz que ha concedido la Académie Française du Jazz. Enhorabuena, Jorge. Pues muchas gracias. Enhorabuena, ¿verdad? Porque no mereces tú menos. Bueno, tú sí. que me oyes con buenos oídos. No, yo te oigo con buenos oídos, te quiero bien, como tú sabes. Llevamos muchos años juntos en la misma guerra, como bien sabes también. Pues sí. En muchas batallas juntos y, bueno, desde la historia en la playa, por ejemplo, del Palo, ¿te acuerdas? O en ese Teatro Cervantes en Málaga, o en tantos, pues claro, o en tantos encuentros, en tantos conciertos en nuestro querido Euskadi, o en tantos lugares, en fin, tantas cosas, ¿no? Pero yo quería, justamente fuera de las fechas y fuera de los rollos de la inmediatez y fuera del rollo periodístico, hablar con mi amigo que eres tú, que eres un referente musical, no solamente a nivel europeo, como ha querido lógicamente recoger el instituto, la Académie Française du Jazz, que es el premio que han conseguido al mejor músico europeo del jazz. Por un momento pensé, un poco malévolamente, digo, Jorge ya es marca España. Digo, le tengo que decir marca España, como se le dice a una tía buena, pues tengo que decirle marca España. Sí, hombre, que tú eres marca España, aparte de ser gitano, tú eres marca España, Jorge, que lo sepas, por lo menos yo tengo esa sensación. Bueno, ¿cómo estás? Pues bien, la verdad es que no me siento muy diferente de antes del premio ni nada de eso, pero pero bueno, pues dando guerra, como siempre, ya lo sabes, Javier. Ya. ¿Cómo fue la ceremonia en el Teatro Châtelet? ¿Tuviste que ir de chaqué o algo? ¿Cómo fue la...? No, no, bueno, así me puse elegantemente un poco, pero... ¿Yo corbata no te pusiste, o sí? No, llevo mi pañuelito. ¡Ole! Lunares. Pañuelito, como llevaba Miles. ¡Qué bien! Pero bueno, pues estuvo, bueno, una ceremonia. Yo no, la verdad es que no me enteré de mucho, porque como era en francés, pues, y el francés yo no lo controlo como tú, pero bueno, algo me sale. Podías, ¿no?, perfectamente haber exigido un traductor, y yo tengo mi traductor oficial en Málaga. No, bueno, tuve una de lujo, que además es malagueña de pro, también marca España, que se llama Victoria Abril. Ah, bien, bien, bien. Magnífica. Aprendo rápido. Magnífico, además, por supuesto que sí. Sí, muy simpática. Y bueno, pues ella me entregó el premio por encargo del director de la academia. Uh-huh. Y bueno, pues me hizo todas las traducciones posibles y qué tal, y muchas más. Qué bien. Bueno, y eso, aparte de que no signifique demasiado más que la pompa y la circunstancia, y yo estaba pensando si efectivamente te habías convertido en chevalier de la table ronde, no eres caballero de la tabla redonda, y entonces pues ya lo siguiente que hay que aspirar es a que te nombren, que te den la Legión de Honor. Eso sí, para eso sí yo voy a intentar hacer una especie de movida casi informática, exigiendo para don Jorge la Legión de Honor. Sí, bueno, seguramente ya ese es el siguiente peldaño, ¿no? Pero bueno. No, pero eso hay que hacerlo con la edad que tienes, no cuando tengas 94. 94 ya es ruina física, pues sabes que te vas a Palma Olive rápidamente, o sea que no. Pues sí. Con la edad de ahora, o sea, cuando estás magníficamente bien y pletórico. Bueno, yo con que me den unos contratitos por ahí para poder seguir haciendo mi música, sí, a mí sí, eso sí. Es lo que más me mola. Bueno, pero eso nos falta, afortunadamente, Jorge. No, pero bueno, pero uno siempre quiere más sitios, llegar a sitios donde no ha estado antes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso también hay que recrudar al Instituto Cervantes para que sepa que si hay una música que suena muy bien en español y que sabe mucho a español y sabe mucho a flamenco siendo jazz, porque está claro que es jazz, pero tiene mucha raíz básicamente flamenca y de copla, esa es la música que practica y que hace maravillosamente Jorge Pardo. Jorge Pardo, y con quien esté, da igual quien sea, pero estando tú, eso siempre suena a flamenco, eso siempre suena a España, por eso digo que ya oficialmente después de este premio forma parte de la marca España. Y eso lógicamente te permite subir un poco la cotización, para que sepas que siendo... que puedo ganar algo. Claro, más, ¿no? Siendo marca España, tú tienes que decir, la condición de marca España me permite subir en 5... ¿Cómo está el patio? No, coño, ya lo sé que estás jodido, pero tú dices, siendo marca España me permite aumentar caché 5%, solo 5%, y no rebajarlo. Que me inviten ahí a cenar bien. Por lo menos, un poquito de arroz con bogavante, como mínimo. Si quieres, te lleva del menú, adjunto menú. Veo que tiene buen gusto. Sí, adjunto menú. Bueno, yo nunca, casi nunca es bogavante, yo me dejo engañar. Y son langostinillos finitos, pues camarones, como el maestro. O sea, camaroncitos chicos que están muy buenos también. Camaroncitos chicos muy buenos. Pues sí. Bueno, Jorge, háblame un poco de tu último gran disco, que es lo que yo estoy básicamente utilizando en estas dos horas. Háblame de Huellas. Pues bueno, yo creo que básicamente el disco es el que ha tirado de este premio, en realidad, ¿no? Uh-huh. Digamos, ha pegado el tirón definitivo, puesto que, bueno, han premiado un montón de grabaciones que como bien sabes, y los aficionados que nos escuchan, pues que he hecho durante pues 30 o más años de ir dándole, soplando la flauta y el saxo. Y este Huellas, pues, tuvo muy buenas críticas en las revistas especializadas ahí en Francia. Mm. También, bueno, la acogida aquí en España también ha sido increíble. Y bueno, en todos lados, la verdad es que, bueno, es de esos discos que, bueno, en fin, que se los das al personal y te lo agradecen. Así que, bueno, pues por lo menos ese esfuerzo que sabes que cuesta todo esto, sin remuneración y con muchos chinas en el camino, pues bueno, pues ves que la gente lo recibe con gusto y con agrado, y eso te llena el corazón, la verdad. Y los bolsillos, pues bueno, pues van cayendo alguna monedilla de vez en cuando. A poquito a poco, como decimos por aquí. A poquito a poco. A poquito a poco, sí, justo. Poquito a poco. Así que bueno, pues es una grabación que me costó bastante porque me fui liando. Al final acabé en una grabación de un disco doble, son 18 temas. Uh-huh. Se da también la peculiaridad de que en mis discos anteriores normalmente siempre mezclaba mis composiciones con versiones de otros compositores que me gustaban. Uh-huh. Y en esta ocasión pues he hecho todo un material mío, eso sí, ayudado por un montón de peña a la cual nunca le estaré suficientemente agradecido. Para que sepa que solo, no sé si solo, igual es una presunción, pero en el Boulevard del Jazz he dado el nombre de todos los participantes en el disco. O sea, para que sepas que todos con el mismo nivel de voz, con el mismo tono de voz que he dicho don Jorge Pardo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta que... Desde el primero hasta el último. Y he dicho, esto sí que es jazzístico. Claro, porque así es. Yo creo que así es. Además, claro. Bueno, claro. Hay mucha gente en ese... Además, me encanta, ¿no?, que hay mucha gente que tiene un gran cartel, un gran nombre en esa grabación, y hay otra gente pues que es más novel. Que serías un inválido sin toda esa ayuda. Obviamente. Pues absolutamente, sí. O sea, que es el soporte fundamental que te dan toda la peña, como tú dices. Mm. Es que esa peña es fundamental también. Pues sí, sí, sí, porque además yo para mí es que son como de mi familia, ¿no? Claro, son claro. Como de mi familia musical, aunque sean algunos más, digamos... más cercanos, unos son... O que he conocido después, otros que llevo mucho tiempo colaborando con ellos. Unos son primos directos, otros son primos segundos, pero primos a fin de cuentas. Exactamente, y además son todo gente que, bueno, que ve la música un poco de la misma manera, y no hablo de estilos, sino sí. Hablo de emociones, sí, de solidaridad, sí. En fin, de un montón de funciones que tenemos ahí los músicos que, sí, que esta gente, bueno, pues... El discurso inexplicable también se entiende, aunque sea inexplicable, porque no tiene explicación. Cierto. O sea, Jerez es Jerez y la bulería suena como suena y se entiende como se entiende. Y a veces, explíquemelo usted, mire usted, yo no sé explicar. Pero ¿cómo que usted no sabe explicar? Mire usted, para explicar a don Jorge. Sí. Que le explique don Jorge. Yo no sé explicar, más o menos, ¿no? Hombre, dicen que si las cosas hay que explicarlas demasiado, ya van perdiendo el valor. Que sí, y tampoco estoy aquí ni estamos tú y yo preconizando la ignorancia, como, para como, nada. ¿Eh? No, que va. Para que nada, va, todo cosas, lo contrario. Hay que hacer reflexión. De pero las el cosas, arte sí. Tiene un elemento que lógicamente no es ni inexplicable ni es tangible. Forma parte del encanto, precisamente. Exactamente. Esa parte donde realmente el arte nace, fluye, y no hay que andar dando siempre explicaciones, porque no, bueno, es necesario. Y más cuando hay elementos como puede ser eso, una bulería o todo lo que representa el flamenco. Es que eso es prácticamente inabarcable, ¿no? Pues prácticamente sí, inabarcable, sí. ¿No? Pues sí, sí, sí, sí, sí. A propósito, Jorge, me gustaría también que me hablaras un poco de la gente de D3, porque bueno, aparte de estar Pepe, al que quiero tanto, y por supuesto también Francis, y ese proyecto que es tan, tan nuestro, tan, tan tuyo y tan de todos, D3, y ese último trabajo también de D3. Bueno, pues es un proyecto además bien malagueño, porque bueno, está grabado allí en la tierra, uh-huh. Y bueno, pues de la mano también de nuestro colega y tu paisano Francis Posse. Francis Posse, sí. Exactamente, bueno, con su buen arte de siempre. Que lo tiene, sí. Y Roper, vallecano de pro. Pepe Vázquez, maravilloso baterista vallecano, sí, sí. Y bueno, pues hicimos una experiencia así un poco diferente a las demás, de meternos en estudio sin demasiado preparación, sin demasiado ensayo, y dejar un poco fluir a ver qué es lo que iba saliendo. Y bueno, pues nos llevamos una gran sorpresa. De hecho, el disco se llama Sobre la Marcha. Sobre la Marcha, exactamente. Y bueno, con una foto de tu hermano, además. Exactamente. La portada es una foto de tu hermano. Una foto de hermano Jesús, que es una carretera ahí sinuosa. Está muy bien, sí. Es una foto muy curiosa. Los tres cuando nos vamos por ahí de conciertos. Sobre la Marcha, exactamente. Que yo es un disco que recomiendo, y aparte, porque además de Jorge, que una de esas parejas que le acompañan, igual que siempre lleva excelentes músicos, en este caso Pepe Vázquez Roper, que es un baterista espléndido, fluido y ruidoso, y maravillosamente ruidoso, lo mejor de los sentidos, lleva un contrabajista excelente, de los buenos contrabajistas de estudios que hay en España, que es andaluz además, por más seña, igual que Jorge, porque Jorge, su condición natural es madrileño, pero él es, él es de Málaga, de Jerez, de Huelva, de Sevilla, de todas partes, de toda Andalucía, como buen gitano, es de toda la gitanería andaluza, o sea, de todas partes. Y entonces ese disco de D3, os tenéis que hacer con él. Pues y... sí, espero que os guste, sí, porque bueno, sí, la verdad es que está muy bien, la portada también. Es muy bonita, ¿no? Pero digo, el proyecto sigue vivo y va a seguir vivo mucho tiempo. Sí, ¿no? Sí, vamos tocando por ahí y tal, sí, es un grupo que no llevamos ya unos años y de a poco no abandonamos, ¿no? Ninguno de los tres, así claro. Que bueno, pues habrá más ediciones, espero. Claro que sí, hay que seguir grabando cosas. En fin, Jorge, yo no te quiero dar mucho el coñazo porque tu tiempo vale oro y yo estoy muy feliz, de verdad, de ese nombramiento, de esa gran cruz al mérito de Isabel la Católica. Ya te has pasado un pueblo. No, coño, es que no te la han dado, joder, es que no te la han dado y la reclamo. ¿Quieres que tírame de la lengua y verás? Tírame de la lengua y verás. ¿Tú crees que tú tienes que ser medalla de oro de doña Isabel la Católica, cojones? Y no te la han dado. Y no te han reconocido nunca nada en este país, nada más que eso. Bueno, sí. Ignorancia. Instituciones te han ignorado siempre. En ese aspecto, bueno, yo me siento sinceramente muy reconocido por toda la gente amante de la música. Por los que te queremos y te conocemos y te queremos. Demasiado, demasiado cariño, demasiado me habéis aguantado Jorge, mis noches de experimentos. Más nos has devuelto. Y os he retorcido las orejas. Más nos has devuelto, te hemos visto muchas veces tú solo con el pito por allí, dando vueltas con la flauta, haciendo cosas y... Déjalo, que va a su aire, está con su bola. Déjalo. Han sido muchas veces. Pero de verdad que ya hacía tiempo que te merecías una consideración de este tipo. Y desde luego no queremos, los entusiastas de Jorge Pardo, no queremos la medalla de Isabel la Católica ni nada parecido. Queremos que se siga contando con su presencia en los festivales, en los bolos, en las fiestas, igual que él, igual que todo lo que es el movimiento de una hornada de músicos de jazz extraordinaria que hay en este país, que merecen respeto, pues consideración y trabajo. Además, de todos ellos me acuerdo, insisto además también otra vez en independientemente del estilo, entre comillas, musical o jazzístico, hay un montón de gente en este país que de mi generación generaciones posteriores, no te digo nada, que bueno, pues para mí yo los llevo también ahí dentro. Respeto, consideración y trabajo. Es una frase hecha que me acaba de salir del alma, no tiene ninguna significación, pero es verdad. Y de verdad, Jorge, que te mando un abrazo en nombre de toda la gente del sur, que también te quiere y tanto te quiere, que es este sur del mundo, uno de los grandes sures del mundo, que es Andalucía. Un abrazo fuertísimo, enhorabuena. No te voy a repetir tantas veces, has sabido que esta es tu casa, siempre fue tu casa. Cuando has venido por Andalucía yo siempre estaba a tu lado, pero estaba a tu lado no porque tuviera que cumplir ninguna obligación. Estar a tu lado era una devoción, sentirte, oírte, escucharte, tocarte, mirarte y verte ser uno de los grandes maestros de la flauta, del saxo, del soprano, del tenor, de lo que fuera, y sobre todo hablar de música, hablar de los maestros, compartir momentos, compartir circunstancias preciosas. Así que desde aquí, ahora que hace unos días que has recibido la gran cruz del mérito de Isabel la Católica, enhorabuena por ese maravilloso premio que te han dado como premio al mejor músico europeo de jazz, concedido por la prestigiosa Académie Française de Jazz. Así que enhorabuena, de Jorge, un abrazo muy fuerte, y esta es tu casa. Venga, pues muchas gracias, Javier, y bueno, a todos los aficionados, los oyentes, pues también, y bueno, pues si es mi casa, me vais a tener que aguantar. Cuando tú quieras, cuando tú quieras. Cuídate mucho y un abrazo muy fuerte, Jorge. Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Memoria de Rafael Pardo, Gabriel Macandé, Nikola Tesla, Ramón de Algeciras, Michael Dowling, Miguel Vargas, Moraito Chico, José Luis Torres, Enrique Morente, Mariano Gutiérrez y Enrique de Melchor. Thank you.

Un saludo para todos los colegas de Boulevard del Jazz. Soy Jerry González y mando un saludo cariñoso a los oyentes de la música del Boulevard del Jazz. Y aquí directamente del Bronx vengo con mi patrulla. Espero que lo gocen. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Mucha, muy buena gente, mucha buena gente en este precioso trabajo que se llama Huellas, del insigne Jorge Pardo, que hace muy poco tiempo ha sido galardonado como el, le han dado el premio al mejor músico europeo de jazz. O sea, él es el mejor músico europeo de jazz. Y es nuestro, es de aquí. Es de aquí. De aquí. A ver si hay quien se tiene que enterar que no se enteran. Ni se enteran de nada. Jorge Pardo es de aquí. Como tantos y tantos y tantos ilustres músicos. Porque lo de aquí no interesa. Y ha venido justamente la Académie Française du Jazz y le ha otorgado el premio al mejor músico europeo de jazz, que se le entregó en el Théâtre du Châtelet en un acto absolutamente precioso, con un montón de presencias de la gente del exilio, entre comillas, porque desgraciadamente o afortunadamente sigue existiendo exilio. Y estos músicos, pues también al final terminarán quizás por esos caminos. Jorge Pardo ha sido el destinatario, Jorge y sus músicos. Los músicos y Jorge en realidad es una misma cosa, porque todos han hecho un trabajo precioso. Y esta noche que viene vamos a seguir con él en otras vertientes. Quizás en la vertiente del grupo pequeño con Francis Posse y con Pepe Vázquez Roper, del que hemos hablado en la entrevista, o sea, del grupo de tres. Y por supuesto con otras grabaciones que no son exactamente, no están, no son pertenecientes al álbum Doble Huellas, pero sí recordando las mismas claves. O sea, jazz en claves flamencas, en claves nuestras, en claves de aquí. Honor y gloria desde aquí, desde el Boulevard del Jazz, a nuestro insigne maestro Jorge Pardo. Aquí sí es, por supuesto, un insigne maestro. Aquí sí goza de todo el mérito, de toda nuestra consideración, de todo nuestro respeto y de todo nuestro cariño. Muy buenas noches. Les acompañó como siempre en el control, en la producción y al micrófono su amigo, tu amigo, Javier Domínguez. Andalucía Información.